Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlo girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejora el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra. No te quedes con la duda. Es un mensaje de Puerto de Bahía Blanca, Apadea Bahía Blanca y Fundación Cian. Con él hicimos giras por Perú. Él ha sido muy generoso conmigo. Yo hice un trabajo de homenaje a Facundo Cabral, que era amigo de él, y él fue uno de los que grabó. Entonces, quiero aprovechar a cantar algo de Piero, si les parece bien, como para, si alguien lo filma, se lo mandamos y se ponga contento el Tano. A ver si se acuerdan de esta canción. ¿Se está escuchando bien? Ok, le damos un aplauso al sonidista que está allá arriba, Martín. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico cosas mundanas? Fui niño, cuna, teta, techo, manta, más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras y se escaparon las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, cosas nuevas. Ustedes se deben acordar de esa primera época de Piero, del año 69, que grabó aquellas canciones como Juan Boliche, como La piel cansada, como Mi viejo, como... Se decía Las manos en el bolsillo. ¿Se acuerdan? Y esa fue la primera época. Después vinieron aquellas canciones como Para el pueblo lo que es del pueblo, coplas de mi país. Y se tuvo que ir medio apurado Piero de acá. Y se fue a exiliar a un pueblito en Italia que se llama Utande. Ahí estuvo 5 años. Se dedicó a sembrar la tierra, a seguir otras filosofías. Y como muchos artistas, volvieron en el 83 con la venida de la democracia. Una de las mayores alegrías para el pueblo era reencontrarse con aquellos artistas que se habían tenido que ir. Y en esa época hicieron unos recitales en el Club Atlanta, donde hoy está el Movistar Arena en Buenos Aires, en Villa Crespo, que es justo el centro de Buenos Aires, justo geográficamente el punto del medio, ¿no? Entonces, en aquellos años, Piero le decía a su público que vinieran todos vestidos de blanco para promover la paz en la Argentina.

Con ese aplauso sostenido, voy a invitar a Sergio Pacheco, a Martín. Adelante, amigo. Espera que esto supuestamente tiene que prender. A ver. Hoy también es el cumpleaños de alguien que fue muy importante para mí, como don Marcelo Verbel. Hoy es el cumpleaños. Hoy es. Y yo tuve la suerte de poder componer una canción con él, que la grabó a su vez su hija Marité, y que le gustó a una personita que tengo por acá cerca. Temón. Que también la canta, y bueno, la vamos a hacer juntos hoy. Se llama El último poema para un viejo amor. Estoy en la vigilia de la desesperanza, muy solo en esta noche, quebrado de dolor. Por todos los adioses te escribo entristecido el último poema para este viejo amor. Es el adiós final a tantas ilusiones. Te extraigo de mi vida, te arranco de mi ser. Porque estoy convencido que todo amor como este, para que no haga daño, hay que olvidarse de él. Voy a borrar tu imagen de todos mis cuadernos. Le diré a mi guitarra que no recuerde más. Y en el último verso, quitado ya tu nombre, pondré como epitafio la que no supo amar. A los sueños les temo, no sé si me harán caso, me han lastimado tanto, de tanto despertar. Que si me traicionaran, porque también traicionan, ya sé cómo se olvidan los sueños sin llorar. Todo ha terminado, las nubes se disipan. La noche ha sido larga, pero amanecerá. Y por el nuevo cielo, sin dudas ni recuerdos, encontraré otra aurora y un sol que alumbre el mar. Esta es la vez postrera que cito a tu memoria. Y aunque nunca creíste lo que escribí por vos, no he de nombrarte nunca, te juro estoy haciendo el último poema para este viejo amor. Mari, al estrado, por favor, está nominada. Es algo que yo no vi nunca, eso del hermano, pero siempre lo digo. ¿Están nominados? No, boludo, va. Bueno, este es uno de los tantos temas que nacieron en pandemia, de parte mía, ¿no? Por supuesto. Y que el señor las tomó, porque es así, medio roba canciones. Sí, entonces, sí. Se llama La Esperanza. Habla un poco de ese momento, de esa cuestión que teníamos y estamos sintiendo todos. Así que bueno, ahí vamos. A ver las palmitas, vamos. ¿Sí, hay un bailarín de chacarera? Déale. Las cosas que pasan aunque no lo entienda, tienen que llevarme y aprender de esta tristeza. Realidad pasmosa, realidad violenta, hay que repensar lo que hemos hecho en la tierra. Nuestro narcisismo hace que olvidemos que somos hermanos aunque no lo recordemos. Han parado el mundo, tenemos la chance de cambiar valores y alimentar la esperanza. ¡Vamos! No se animan a bailar, ¿eh? Hay varios acá que saben bailar. Tomar el encierro, proyectar la vida, que no duela tanto luchar por las utopías. Eso es. Estarán opuestos, estarán las dudas, saber apartar aquello que nos desuna. Eso es. Vamos que nos vamos. Falsos los dilemas, falsas profecías, siempre lo importante será defender la vida. Mi amigo, mi hermano, cumpa de la vida, siempre hombro con hombro me has de encontrar en la vía. Muchas gracias. Mauro Guidetti, fuerte el aplauso. Ya va a volver, ¿eh? Si lo dejamos. Bueno, acá somos, nos presentamos ya que estamos, Sergio Pacheco junto a Martín Bostra y mi hija Marianela Pacheco. Y en un ratito viene el heredero, varón. Vamos a hacer una huella. Veo que no hay bailarines o valientes tal vez, porque capaz que hay bailarines y... Se entraron a mirar a unos padres. Claro, se miraron uno con otro ahí. Es un lugar así como medio que uno cree que es frío, pero no es frío. La alegría la ponen ustedes y nosotros. O sea, que hagamos de cuenta que estamos en el patio de casa. Digo, no sé, una huella. La huella del futuro dedicada a los hijos. Thank you. presente es futuro que ayer pensamos. El pasado es escuela, ahí aprendamos. Construyamos los soles, viento y estrellas, la luna enamorada en esta huella. No sembremos el odio ni la locura. Si del amor nacemos, que haya cordura. Con hacer solamente lo que nos toca, cambiaremos el rumbo de nuestra historia, rindiéndonos al yugo de los que mandan. Andarán alejadas las esperanzas. Gracias. Ahora vamos a tocar una canción antes de llamar al heredero varón con mi querido amigo que le gusta mucho esta canción. En busca de fuego. En busca de fuego que me trajo unos quilombos bárbaros en ese tiempo, pero bueno. No, no, si ahora te quedas. Bueno, correte, si quieres. Sentate allá. Hablando de los quilombos. Mi niña. Bueno. Vamos. Hicimos, desde que ella tenía 7 años, hicimos el Pacheco, los Pacheco Dúo, imagínense. Por el mundo anduvimos. Dejamos, nos peleamos en Alemania, me parece, la última vez, si no me equivoco. ¿No? Sí. Ni idea. Bueno. No lo seguía todavía. No sabía qué hiciste. Bueno. En busca del fuego. Que esto es una... la música es mía y la letra es de Gustavo Machado, un mendocino poeta amigo y... Y me echaron la culpa que era mía la letra. Secretas que nadie leerá. Una flor que florezca escondida al fondo del huerto de nuestra amistad. Le conté y me contó de su vida, historia prohibida que nadie sabrá. Y la duda es si es solo poesía o hay entre nosotros brotando algo más. ¿Quién se juega a robarle al deseo las alas que al cielo lo puedan llevar? Prometeos en busca del fuego, quemando en el vuelo pasión y verdad. Arderán con el sol a destiempo, saltando al vacío de ningún lugar. Dos ladrones, amantes del riesgo, sin red por un premio la felicidad. La felicidad. De esta sombra que nada ilumina, oculta debajo de la oscuridad. Prometimos que nunca saldría de esta fantasía ninguna señal. Y ya ves, palabra cumplida, los dos otro tema y punto punto final. Quien se juega a robarle al deseo las alas que al cielo lo puedan llevar. Prometeos en busca del fuego, quemando en el vuelo pasión y verdad. Arderán por el sol a destiempo, saltando al vacío de ningún lugar. Los ladrones, amantes del riesgo, sin red por un premio, la felicidad. Felicidad, la felicidad. Un aplauso para el más hermoso de mis hijos. Varones, y que suba la heredera. ¿Se van a llenar de guita cuando yo me muera estos dos? ¿Saben? Con todas las canciones que les estoy dejando, la van a contar. Pero bueno. Hay que valorar las deudas también, ¿eh? La deuda, el disco que. Bueno, si le dan un poquito a la cumbia también puede ser, porque este tiene un ritmo así. ¿Eh? Se llama Buscando mis quimeras. De los almanaques voy caminando, Señor. Si me descuido, miré al abordaje en un suspiro, Señor. Sabiéndome que me queda bastante hilo en este carretel, procuraré aprovecharme del tiempo que no para de crecer. Contemplaré aún más las estrellas, hay algo mágico allá. Me dejaré llevar por mis instintos en estos ríos de sal. Y dejaré que los vientos me lleven por cielos de inmensidad. Solo seré entre el cielo y el tiempo, un suspiro nada más. He visto las locas banderas que llevo siempre como mis quimeras, sin dudar. Y hurgando dentro de mis emociones, convertiré mis versos en canciones al andar, al andar. Eso. Pretenderé no dejarme caer ahí donde la gente cae, con su inocencia de buenas personas, sin preguntarse nada. No solo quiero pensar que en la vida que se nos ha regalado, hay que dejar que los otros decidan sin respeto a mi verdad. Seré yo el que te diga en la vida lo que vos quieras hacer, pero sí me alegraré con tu dicha cuando te vea crecer. Vos sos el dueño de tus pensamientos, no hay nadie que lo impida. Serás el sol, serás el viento, el tiempo, el cielo amigo y la vida. Habrás visto las locas banderas que llevo siempre como mis quimeras, sin dudar. Y hurgando dentro de mis emociones, convertiré mis versos en canciones al andar, al andar. quieras, que llevo siempre como mis quimeras, sin dudar. Y hurgando dentro de mis emociones, convertiré mis versos en canciones al andar, al andar. Bueno, es una noche muy feliz para mí. Les quiero decir, no sé si está saliendo bien lo que yo estoy tocando. Para el niño que... no sé. Pero yo estoy feliz. Vamos a tocar una chacarera, por ejemplo. Hasta le podemos dar un tiempito. Porque... Pero no hay nadie que se anima, ninguna argentina de ley, que baile una chacarera, por favor. Ahí va, a ver. Bueno. ¡Vamos! Ah, ¡pero qué grande, pero qué grande! Compañere, compañera, compañerito. ¡Qué tan! Mirá, una de la punta y la de la otra. ¿Qué esto va? Es gana de bailar. ¡Qué lindo! ¡Vamos! Esta chacarera se llama La Angustiosa. Para alegrar, para alegrarnos un poco. Así se llama. Ahí no, vamos, sé, no sé si saben, pero en las peñas... ¿Eh? Simple, sí, simple. Sí, simple, simple. En las peñas hay personas que saben bailar y que a veces uno está ahí para afuera mirando. Y hay personas que no saben bailar, pero que son muy valientes, realmente. Y se animan, son los más lindos, para verlos son los más lindos. Y son muy divertidos. Así que bueno, nada, de paso aprovechar a convocar a los valientes también, o sea, además de los que no saben bailar. Ustedes no se animaron... Eterna y angustiosa es mi visión del alma. El alma de los pueblos es condición de nada. Los pocos soñadores pasan inadvertidos, apáticos valores de cínicos mendigos. Bendigo en pensamientos de lo que otros mandan, en supuesta codicia y siniestra esperanza. Guacho de comprensiones, de valores humanos y fieras convicciones que vienen desde otros pagos. No me hablen del orgullo de que somos mejores, no me hablen de que el pueblo siempre tiene las razones. Miren ahora lo que pasa. Solo voces que mandan le inyectan convicciones, que el pueblo va y repite sin tener serias razones. El hombre adentro suyo nace sabiendo amores que se le van perdiendo, convirtiéndose en dolores. Y tierna es la esperanza que guardo de mi pueblo. Cuando amemos la vida, todo habrá sido un mal sueño. ¡Meta las chinas! ¡Qué espectáculo! Tengo otra, ¿eh? Si quieren. No, no, pero está bien. A ella no le vamos a pedir nada porque ya se la rejugaron. Perfecto. Esto que yo dije en el medio de la chacarera, después de la primera estrofa, ya lo había dicho en el 2016. Se volvió a repetir. Dios mío, Dios mío. Va de nuevo. Y... No de nuevo. Bueno, se le volvió a repetir la historia. Y esto que vamos a cantar ahora, se llama Espejitos de Colores, tiene que ver con lo mismo. Nosotros esto lo grabamos con Marianela en el 2007. Dejá de hacer llorar a los chicos, vos. En el 2007. Ah, me encanta este público, loco, qué bárbaro, qué bueno, qué bueno. Sí. No, no, porque viste, hay veces que no dan ni bola. Bueno, esta chacarera se llama Espejitos de Colores y lo escribí yo en el 2006, por ejemplo, y lo grabamos en el 2007, una cosa así, en el disco El Último Quilme. Y es tan actual, ustedes escuchen ahora, por las dudas, digo, tan actual que a medida que pasa el tiempo sigue perdurando, digamos, en sus razones. Esta realidad que nos está tocando por haber vivido tantas, yo puedo notarlo. Nunca habrán sido tan vanas las esperanzas, ya que con la palabra solita no alcanza. Espejitos de colores que son traidores, ya no vienen en barcos, si en televisores. ¿Cuál será la realidad? ¿Dónde estará la verdad? Porque no se puede más que andarla buscando. De los cuatro vientos se han convertido ladrones de guante blanco, no tienen castigo. No saben que están de paso por esta vida, porque quieren llevarse todo hasta la semilla. Serán los que no piensan en remediarlo, van a entregarles todo, van a traicionarnos. ¿Cuál será la realidad? ¿Dónde estará la verdad? Porque no se puede más que andarla buscando. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlo girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejora el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra. No te quedes con la duda. Es un mensaje de Puerto de Bahía Blanca, APADEA Bahía Blanca y Fundación Cian. No crezca, mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Gracias por haber compartido esto con nosotros. Nos vamos a ir con un último tema que ahí mismo lo vamos a presentar. Agradecemos siempre a las radios compañeras que nos alargan la voz, a todos los músicos que participaron acá, mis compañeros queridos, y a todos nuestros queridos oyentes. Juntos, así nos vamos con Sueños de Sal. Chau. Tiene la letra de un hermanito mío también, de Carlitos Arancibia, y la música mía. Y bueno, habla de aquellos trabajadores de la sal, ¿no? Antiguos trabajadores de la sal allá en las salinas de Jujuy, que, digamos, envejecían jóvenes por el trabajo, un trabajo tan duro como ese. Y bueno, Carlito les escribió algo que se llama Sueños de Sal, que lo vamos a hacer ahora. Sigilosa trepando va la luz, anunciadora señal del nuevo día, que quemará los sueños del hachero, solitario, casi mudo en su porfía. Ay, hachero triste de la puna, sin un árbol ni siquiera patala, sin un pájaro que se asusten con su golpe cuando hunde su hacha en el salar. Por cada panza al hombre que paga seguro te han de dar. No hay saber el pueblero que tus manos le bendicen la mesa con tu sal. No hay saber el pueblero que tus manos le bendicen la mesa con tu sal. Esa gran antipalpa silente que te mira y que no puede creer que con esas manos raigosas, con esas manos raigosas, fuiste chango alguna vez. Así se te fue sumiendo el cuerpo, consumido y casi penoso al andar, y a tu lucecita de esperanza, ahí te la está apagando ese salar. Hasta que la pacha salinero te reclame, con los ojos gastados has de andar, y a los surcos nostalgiosos de tu cara se harán polvo en el vientre del salar. Por cada panza noble que modelas, boca paga seguro te han de dar. Vais a ver el pueblero que tus manos con tu sal. Vais a ver el pueblero que tus manos le bendicen la mesa con tu sal. Le bendicen la mesa con tu sal. Le bendicen la mesa con tu sal.